la órbita de Endor. Doctor, doctor, estoy deprimida. No se preocupe, esta noche en la ciudad actúa el gran payaso Pagliacci. Vaya a ver su espectáculo y verá cómo se anima. Pero doctor, yo soy Pagliacci. Ah, bueno, entonces escuche la órbita de Endor, a ver. Bienvenidos comediantes, búhos, doctores, espectros, psicópatas, monstruos y científicos locos. Esto es La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y bla, bla, bla. El programa de hoy debería durar 17 horas y media, pero al final resulta que no. Y es que hemos querido recuperar el norte, aunque solo sea por una vez. Y dedicaremos al programa el tiempo necesario para centrarnos en los aspectos importantes de la vida. La familia, los amigos, la lectura, el vicio por la consola, en fin, que tenemos una vida. El que quiera programas de 20 horas que le rece a la Virgen de Latveria, que es la santa patrona de la gente un poquito short, porque aunque estar con vosotros, queridos oyentes, es genial y nos encanta, esta semana tenemos que darle a otros vicios. Así que si alguien se queja de la duración de los dosieres, puede estampar su frente contra la esquina más cercana mientras entona una alegre canción. Nuestro sueño no será perturbado ni en un 1%. Hoy, Watchmen. No un cómic, amigos míos. El cómic. El cómic de superhéroes, entiéndase, aunque esto tiene de cómic típico de superhéroes, la verdad que bien poco. Salen tíos disfrazados, de acuerdo, es verdad, yo los he visto, igual que vosotros, pero la historia de superhéroes no es. Es mucho más que eso. Trataremos en profundidad la obra del dios Alan Moore, con algunos apuntes breves sobre la película, porque hoy no tocaba expandirse mucho en ese terreno, así que solo apuntes breves. Las viñetas son las protagonistas, al celuloide, bueno, otro día, hoy no. Y después vendrá Frankenstein, y de la misma forma que con Watchmen, no vendrá Boris Karloff y compañía, sino el auténtico, el científico atormentado de Mary Shelley. Y por supuesto su criatura, porque es una obra que 9 de cada 10 oyentes no conocen ni lo más mínimo. Y os garantizo que os vais a llevar no pocas sorpresas si sois de los que solo sabéis del tiparraco de cabeza cuadrada y tornillos en el cuello. Ese no es el monstruo del que vamos a hablar hoy. Y como el programa tira hacia lo pureta, conectaremos en el último bloque de la edición con Radio Teto, donde se emite en directo el programa Gafapastas al Poder con Eleuterio Mina Morales. Ese es el menú de hoy, así que poneros cómodos, que ya nos encargamos nosotros de incomodaros. Bueno, pues en este apartado estamos a punto de traer uno de esos cómics incunables. Bueno, vamos a llamarlo novela gráfica. A micrófono cerrado teníamos mi colaborador, con el que estoy a punto de presentar yo un debate sobre este tema, un pequeño comentario. Raúl Martín, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Bueno, ¿para ti cómic o novela gráfica? Pues yo lo dejaría en cómic, simplemente. Bueno, pues entonces, preséntanos, ¿qué título es este? Aunque los oyentes, me imagino que ya habrán leído la sinopsis argumental antes de descargar el programa, ya saben qué título clásico estamos a punto de abordar. Bueno, pues por si alguno le pilla por sorpresa, cuéntanoslo. Pues sí, hombre, la verdad es que llevo ya un tiempecito con ganas así de hablar de cómics y de diferentes obras y tal. Y bueno, pues sinceramente la primera gran gran plaza que me sale, que me viene a la memoria, es Watchmen, ¿no? Porque yo creo que este cómic se podría decir que ha conseguido el consenso de crítica y de público, y bueno, a día de hoy pocos hay que digan que Watchmen no es una obra maestra y redonda, ¿no? Y si los hay, pues seguramente pues ya los tienen preparados para colgarlos en la plaza del pueblo, ¿no? Como aquel que dice. Bueno, pues si quieres ya vamos a empezar a meternos un poquito en lo... Pero sin hacer mucho spoiler, aunque yo creo que ya alguno se podría soltar, pero sin hacer sangre, un pequeño resumen de qué trata este gran clásico. Sí, de Watchmen hay que confesar que me voy a tener que morder mucho la lengua para no destripar el final, puesto que es el típico final al que se acude todos los fans a hablar cuando se sale una tertulia sobre este tema, ¿no? Pero con todo y con eso, pues obviaremos el punto grande del final y pasaremos un poquito pues de puntillas, ¿no? Pero bueno, mira, pues yo empezaría así, ya sin más dilación, a hablar del argumento. Y bueno, pues para todo aquel que no conozca este cómic y le pueda interesar, pues yo diría que la trama se centra a mediados de los años 80 en un presente alternativo donde han existido los héroes, pero en la actualidad han sido revocados por una tal Lei King, ¿no? Entonces, pues la historia procede pues cuando parece ser que se está gestando una conspiración para matar o desacreditar a los antiguos héroes que había habido en esta sociedad, ¿no? Y por si esto fuera poco, pues sobre el mundo se cierne la amenaza de un conflicto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues que amenaza más que posiblemente con arrasar todo el planeta si alguien no pone remedio, ¿no? Esto sería a grandes rasgos pues el leitmotiv de este cómic, ¿no? La trama que arranca un cómic bastante complejo al que pues no podremos profundizar todo lo que querría, porque se daría para mucho tiempo. Bueno, hay que decir que esta historia nos cuenta un mundo que está basado en los años 80, mediados de los años 80, y claro, aunque ahora puede parecer que está un poquito desfasado, no es así, porque realmente los personajes, digamos que siempre hemos visto en el mundo de los superhéroes, yo no sé tú lo que pensarás, que los superhéroes aparecen, surgen, incluso se reproducen exponencialmente, pero no cambian la sociedad que tienen a su alrededor. Sin embargo, aquí en Watchmen, con que uno solo adquiera superpoderes, bueno, que también es cierto que es un poder descomunal, cambia la historia. Ya no nos encontramos con un reflejo de nuestra historia, sino que ya todo cambia. Sin ir más lejos, por ejemplo, los Estados Unidos, gracias a este personaje, ganan la guerra de Vietnam, por ejemplo. Así es, y esto se debe a que el creador de este cómic, el guionista británico Alan Moore, pues en el momento en que se le concedió pues el beneplácito para crear esta obra, que fue alrededor de 1985, tenía muy clara dos cosas. La primera es que nos iba a expresar el concepto del superhéroe desde la forma más realista posible. Y la segunda es que quería hacer algo muy grande. De hecho, por aquella época llegó a declarar que sus pretensiones era escribir el Moby Dick del mundo de los superhéroes, ¿no? Entonces, pues, con esto queremos decir que sí, que estamos ante una obra muy amplia que intenta mostrar los superhéroes pues muy muy interactivos en la sociedad y ver cómo de diferentes maneras pues la sociedad se vuelve proactiva con los superhéroes y bueno, y viceversa, ¿no? ¿Tú crees que realmente consiguió ese Moby Dick de los superhéroes o no? Pues muy posiblemente sí, porque cuando se habla de grandísimas obras del cómic, pues Watchmen está el número 1, el número 2 o el número 3. Entonces ha llegado incluso a traspasar el mundo del cómic, ¿no? Y a mucha gente, así que a poco que esté un poquito puesta en estos pues por estas lindes, enseguida pues le suena, ¿no?, el tema de Watchmen. O sea que si no lo ha conseguido, se ha quedado a Alan Moore cerquita. Bueno, vamos a los inicios. ¿Cómo se mete este señor, este genio que es Alan Moore, a gestar este cómic? Un poquito así los datos más destacables que tú pondrías sobre la mesa. Sí, bueno, pues ya he hablado un poquito de los inicios, ¿no? La idea parte del guionista británico Alan Moore. Y bueno, pues le plantea a la editorial estadounidense DC Comics pues hacer algo pues de unos mimbres más realistas sobre el concepto del superhéroe, ¿no? Entonces pues ya desde muy muy pronto, ¿no?, desde los escasos principios del proyecto, pues a Alan Moore se le ocurre contar con su compatriota Dave Gibbons, ¿no?, con el que ya había trabajado antes en cómics de Superman. Y bueno, pues la verdad es que tanto a la editorial como al dibujante le parecen bien, y pronto pues empiezan un poco a labrar lo que sería esta obra, ¿no? Entonces pues pasado un tiempo de un poco de cocer todo lo que es esta receta, finalmente acabemos teniendo una serie limitada de 12 entregas que se publicó mensualmente entre 1986 y 1987. También estaría bien hablar sobre el título, porque hay que recordar que Watchmen nunca ha sido traducido. Y bueno, pues tiene un poquito también de historia, ¿no? El título. ¿Puedo dedicarle un momentito a explicar brevemente dónde procede este Watchmen? Sí. De acuerdo. Pues el título Watchmen, como decía antes, es un vocablo inglés, indudablemente, que se podría traducir como vigilantes. Sería una traducción así bastante literal, que a su vez proviene de la frase inglesa Who watches the Watchmen, traducible quizás como ¿quién vigila a los vigilantes? Pues resulta que esta frase en realidad procede de una cita extraída de la Sátira Sexta del poeta romano Décimo Junio Juvenal, del siglo I después de Cristo. O sea que es una habrá gente que haya escuchado la frase de quien vigila a los vigilantes pues en un contexto bastante aislado, sin nada que ver con el mundo del cómic, pues que sepa que no están plagiando a Watchmen, sino que venía ya de una tradición bastante bastante pretérita, ¿no? Entonces pues otro tema interesante quizás hablar sobre los inicios de Watchmen son los personajes, ¿no? El hecho de dónde proceden estos personajes, ¿no? Porque bueno, pues en principio podría parecer que bueno, pues que todos los personajes que tenemos por Watchmen son personajes novedosos, creados para la situación, y no es así, ¿no? De hecho están inspirados en personajes de una editorial pues anterior, ¿no? Y todo esto pues viene a cuentas de que Dick Giordano, el editor de Watchmen, pues le planteó a Alan Moore que podría utilizar a los personajes de la editorial Charlton, puesto que en 1983, un par de años antes, DC Comics había pues adquirido los derechos de estos personajes y estaban disponibles, ¿no? Al final no pudo ser, al final el señor Alan Moore consiguió los derechos de los personajes de Watchmen gracias a que DC tenía planteado y de hecho estaba empezando a introducir pues estos personajes dentro de su universo convencional, ¿no? Y como la obra de Alan Moore y Dave Gibbons pues tenía planteado pues matar a más de un personaje, pues se decidió que la mejor solución sería pues modificar, retocar un poquito pues a todos estos héroes pues para que tuvieran una un semblante diferente, ¿no? Aunque, bueno, pues la verdad es que pese a estar disfrazados, muchos personajes de Watchmen son reconocibles sobre su homónimo original. Entonces, pues si quieres, pues podría proceder a comentar el personaje de Watchmen, los cuatro o cinco principales, y decir cuál era su homónimo de la Charlton. Vale. Muy bien, pues empezamos por el Doctor Manhattan, que es uno de los personajes que tiene más relevancia en todo el cómic, y decir que el tal Manhattan pues está inspirado en el personaje Capitán Atom. La verdad es que no hay que buscar mucho para encontrar la referencia, aunque de una manera pues un poquito más transversal. También a mí personalmente me parece que sus poderes son bastante parecidos a los de Green Lantern, ¿no? Porque puede controlar y crear materia de la nada, y bueno, pues tiene un cierto deje a Green Lantern, ¿no? Luego, otro de los personajes principales, Rorschach, está inspirado en The Question, y la verdad es que es bastante obvio. Uno mira The Question y prácticamente ve la influencia bastante clara, ¿no? Luego, pasando a otro de los personajes que forman el núcleo de la historia, tenemos a Búho Nocturno, que, bueno, en principio su homónimo era Blue Beetle, aunque la verdad es que a más de uno le encontrará más parecido con el Batman del universo DC, porque bueno, es un superhéroe que utiliza mucho lo que son los artilugios técnicos, ¿no? Los gadgets, y esto está muy reflejado en la figura de Batman, ¿no? Curiosamente, diré una pequeña anécdota, y es que Búho Nocturno es un personaje, de hecho, el único personaje que aportó el dibujante Dave Gibbons a la historia, puesto que este personaje lo creó el dibujante inglés cuando era niño, y cuando hubo que disfrazar a los personajes, pues sugirió que se utilizara este diseño suyo que había acontecido cuando él era muy pequeño, ¿no? Uh-huh. Sí, esto no lo sabe todo el mundo, pero bueno, mira, pues es una pequeña curiosidad. Entonces, luego, pues rápidamente decir que el comediante en principio está basado en Peacemaker, aunque yo sinceramente veo más a un oscuro Capitán América de Marvel que al personaje de Peacemaker, ¿no? Luego tenemos a Silk Spectre, en teoría también está basado en Nightshade, pero a mí pues también me recuerda bastante al pájaro burlón de los Vengadores. Y en último lugar, pues tendríamos a Adrian Bate, alias Ozymandias, que bueno, pues también la base de este personaje fue Thunderbolt, un personaje, la verdad es que bastante en desuso en la actualidad, hasta donde sé. Y bueno, pues también decir que tenemos aquí pues un cierto parecido al Henry Pym de los Vengadores, ¿no? Hombre, a lo mejor esas comparaciones, no sé, yo las veo un poquito rebuscadas en algunos casos, ¿no? Yo creo que, no sé, a lo mejor los personajes de Watchmen no se parezcan tanto, ¿no?, a estos homónimos como tú dices, pero bueno, en fin, a lo mejor sí, bueno, puede que estén basados en esos personajes. De todas formas, ya que hemos presentado a estos personajes, yo creo que, si te parece, podríamos meternos un poquito más dentro de sus cabezas, ¿no?, en lo que podría ser su propia psicología. ¿Tú qué tienes que decir a este respecto? Bueno, pues la psicología está muy presente en todos los personajes y en el cómic, ¿no? Porque, claro, aquí Alan Moore en realidad lo que pretendía era pues alcanzar el máximo realismo, ¿no? Y entonces pues uno de los elementos que utilizó, que tenía de su parte pues para mostrarnos la humanidad de estos personajes, era pues hacernos partícipe de las bueno, pues de las flaquezas psicológicas, ¿no?, que van apareciendo pues a lo largo de las viñetas, ¿no? Entonces un efecto que está muy bien integrado a la hora de humanizar a los personajes era meterse en su psicología, ¿no?, de manera que el lector puede encontrar como esos supuestos icónicos superhéroes pues manifiestan disfunciones sexuales, inseguridad cuando se quitan la máscara, megalomanía y otros defectos, ¿no? Patentes en el resto de los comunes mortales, ¿no? Entonces, pues, como he dicho, pues Alan Moore trabajó mucho el aspecto psicológico, que no se estilaba tanto por los años 80. Y aparte de eso, pues también un elemento muy interesante que encuentras en Watchmen es la ausencia de bocadillos del pensamiento. Esas nubes, ¿no?, que aparecían en los cómics clásicos que te mostraban lo que el personaje estaba discurriendo, ¿no? Pues la verdad es que Alan Moore se adelantó bastante a su tiempo en este aspecto, ¿no? Ya que actualmente estos bocadillos están prácticamente en desuso, ¿no? Pero la verdad es que la herramienta de la psicología, el guionista inglés, pues fue bastante más allá, porque también la utilizó a nivel social, ¿no? A la mayor escala que se puede ser, ¿no? Porque, bueno, pues la historia pues empieza ensalzando al principio, ¿no?, la figura del superhéroe, sobre todo del Doctor Manhattan, puesto que era el superhéroe que el único de ellos que manifiesta superpoderes, ¿no? Y luego vemos como poco a poco la sociedad pues va entendiendo el declive de estos personajes, ¿no? Tenemos el auge y caída de todos ellos, ¿no? Entonces esto pues es una más de las genialidades que encontramos en el cómic y bueno, pues se enriquece mucho la lectura, ¿no? Así como el tema de los apéndices que hay escritos en prosa al final de cada número, ¿no?, que también sirven para enriquecer mucho y para, bueno, pues para contarnos la historia de otros superhéroes, los Minutemen, ¿no?, que fueron los héroes que estaban antes que los personajes que podemos ver, ¿no?, que Búho Nocturno, que el Comediante y que todos estos, ¿no? Y de esta manera también una cosa que le gusta mucho llevar a cabo Alan Moore es reflexionar sobre la figura y el pasado del superhéroe, ¿no? Nos va mostrando las diferentes etapas, los diferentes estratos por los que pasan los superhéroes de ese mundo, pero bueno, que también podría ser una analogía de la historia de los superhéroes americanos, ¿no? Vemos como al principio pues los superhéroes se movían por una premisa sincera y altruista y poco a poco los héroes se van corrompiendo hasta que al final acaban siendo pues una mera herramienta al servicio del poder y de la industria, ¿no? Entonces pues estos son meras pinceladas de las grandes materias que trata este cómic, ¿no? Que es que profundizas y parece como que nunca se llega al fondo, porque siempre acabas encontrando elementos nuevos, ¿no?, en cada lectura. Sí, de hecho, además, en esos apéndices que estaban alojados al final de cada número, de cada cómic, porque hay que recordar que esto no apareció como un solo tomo, sino que iba apareciendo un comic book cada mes. Hombre, esos apéndices, como digo, venían muy bien para ambientar muchísimo más, ¿no? No tenías por qué leerlos, no te hacía falta para entender la historia, pero sí es verdad que hacían que el atrezzo que rodeaba este mundo fuera un poquito más denso, más intenso, porque venían desde entrevistas a algunos de los personajes, entrevistas que les hacían para alguna revista o algo así, como artículos de algún periódico, etcétera, etcétera. Y esto siempre venía bien, ¿no?, para ambientar un poquito mejor un mundo que era el nuestro, pero no era exactamente el nuestro, ¿no? Y el modo en que el fenómeno del justiciero, del vigilante, o como lo queramos llamar, estaba afectando a la sociedad. Yo creo que realmente esos apéndices son una cosa que a lo mejor no se supo apreciar en su momento, pero yo creo que a día de hoy un buen fan del cómic los valora en su justa medida. A mí me parece que son uno de esos pequeños tesoros que encierra Watchmen, de los muchos que hay por ahí que tienes que encontrar poco a poco. Sí, bueno, y ni qué decir tiene que tampoco estaban previstos en las primeras partes, en los primeros borradores de la historia, ¿no? Si esto hubieran sido los personajes de la Charlton, todo esto pues se hubiera obviado, ¿no? Pero bueno, ya que Alan Moore pues tenía que presentarnos a personajes completamente nuevos, pues le dio también la oportunidad pues para también jugar con el pasado de ese mundo, ¿no? Cosa que bueno, pues también acaba siendo pues un gran alivio. Entonces, pues bueno, sin más dilación, tampoco habría que olvidarse del dibujo. Hablamos un poco de Dave Gibbons. Sí, adelante. Bueno, decir que la verdad es que este dibujante inglés, pues aporta también, pues la mitad o casi más, ¿no? A la obra, puesto que tuvo bastante libertad en el diseño de los personajes y en la creación de todo el background, de todo el mundo que se nos presenta, e hizo pues un trabajo realmente, realmente extraordinario, ¿no? Decir que fue el encargado del diseño de los personajes, aunque bueno, también hay que decir que hay que tener en cuenta que contó con la opinión y el beneplácito de Alan Moore, ¿no? Y bueno, pues entre otros grandes aciertos está el de crear la figura del Smiley con la gota, manchado con la gota de sangre que tanto ha inmortalizado este cómic, ¿no? Y bueno, pues además de eso, pues decir que el dibujo pues tiene un gran poder narrativo, ¿no? Y que está inspirado, o por lo menos así lo cuenta Dick Gibbons, en los storyboards del mundo del cine, ¿no? Una persona cuando está ojeando Watchmen, incluso sin llegar a leerlo, pues ve cómo la narración lo está transportando de un sitio a otro, y el dibujo detallado y preciso, casi quirúrgico de Dave Gibbons, pues está narrando la historia perfectamente, ¿no? Y a mí personalmente lo que me llama también la atención de esto es el hecho de que el dibujo resulta pues muy matemático, ¿no? Muy calculado, ¿no? Todo muy preciso, ¿no? Y uno de los ejemplos que tenemos sería, por ejemplo, el número 5, ¿no? El de geometría, ¿no? Porque el dibujo de este número pues está planteado de una manera simétrica, de forma que crea un bucle y gráficamente termina igual que empieza, ¿no? Y esto pues parece fácil, pero en el fondo necesita bastante técnica. Sí, de hecho incluso el color digamos que crea una especie de tablero de ajedrez, por decirlo así, con las paletas de los colores, y si comparas la primera página con la última, la segunda con la penúltima, etcétera, y vas siguiendo este orden, convergen, digamos, esa simetría, ¿no?, de colorido y de la proporción de las viñetas con respecto a la página, convergen, como digo, en el centro de la página, de ese número. Simetría oscura se llamaba, ¿no?, el título de ese número, creo. Sí, algo tenía que ver con la simetría, extraña simetría, algo así, sí, el propio título ya también te dejaba un poquito entrever, ¿no? Bueno, cabe decir ya, antes de pasar ya más propiamente al tema del color, que Dave Gibbons pues trabajó sobre una cuadrícula de 9 viñetas por página, aunque no utilizaba siempre las 9 viñetas, pero tenía siempre presente esta cuadrícula a la hora de diseñar las diferentes páginas, pues para que tuviera una uniformidad y una pues una coherencia mucho mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, pues como tú has dicho, el color de John Higgins también aporta mucho a lo que es la historia. Y yo aquí diré una cosa positiva y una negativa, ¿no? La positiva es que decora el cómic a la perfección, ¿no? Le da mucho empaque y hace que se diferencie claramente lo nuevo de lo viejo, lo sucio de lo limpio, y que cada entorno pues tenga su color y tenga su percepción, ¿no? Sin embargo, yo aquí sinceramente pienso que el color no estaba todo lo desarrollado en ese momento que precisaba un guión y un dibujo como el de Alan Moore y Dave Gibbons, ¿no? Porque si te fijas, los tonos no tienen degradados, y entonces a día de hoy el sombreado también resulta muy raro, porque utilizaba a veces las sombras, las vestía de colores rojizos, colores ocre, y luego las luces tampoco tenían, o sea, eran manchas de color. Y yo creo que a día de hoy, sobre todo las primeras ediciones que se pueden contemplar de Watchmen, tenemos un color demasiado chillón que está muy bien, como digo, a la que uno se pone a leer y se mete en la historia, encuentra que está bien, pero dentro del contexto de esta época, para el día de hoy nos resultaría demasiado intenso los colores, y yo creo que esto es una de las cosas que ha hecho envejecer al cómic peor. Es mi opinión, al menos. Bueno, si quieres, vamos a hablar de algunas curiosidades por ahí que yo creo que te llame la atención. Sí, bueno, pues curiosidades, la verdad es que hay bastantes. Pues no sé, para no extender mucho, porque la gente se puede meter a buscar información del cómic y tal, y puede encontrarlas bastante, con bastante facilidad, quería decir. Pues, por ejemplo, diría una que a mí me resulta muy curiosa, ¿no? Y es que el propio Alan Moore se adelantó a poner la venda antes de la herida, puesto que él mismo confesó que el parecido de lo que era el argumento de Watchmen con el capítulo Los arquitectos del miedo de la serie de los años 60, Más allá del límite, era meramente casual, ¿no? Resulta que lo descubrió con pasado un tiempo de que el argumento de Watchmen pues se parecía a este capítulo, ¿no? Y bueno, ni qué decir tiene que sí, que la obviedad es bastante grande, ¿no? Puesto que este capítulo de esta serie, es decir, que esta serie era pues más o menos como La dimensión desconocida, El hermano pequeño, no se hizo tan famoso, y en concreto pues este capítulo nos mostraba como un grupo de científicos intentaban evitar la guerra nuclear fingiendo una invasión alienígena de alienígenas del planeta Teta. O sea que sí, la verdad es que sí que encontramos una similitud bastante bastante patente. Luego también hay un pequeño detalle que también fue muy curioso, y tú que más o menos tienes contactos con el mundo del misterio y tal y cual, te acordarás. ¿Tú recuerdas en Watchmen que aparecía la imagen del cráter de Marte que tiene cara de Smiley? Sí. Vale, pues decir que esta imagen pues es real. De hecho, la NASA proviene de que la NASA fotografió Marte, y en una de esas fotografías pues aparece una foto que es alucinante, porque sí, es un smiley gigante que al parecer está hecho a base de estrellarse diferentes meteoritos, ¿no? Pero lo más curioso de todo es que Alan Moore no tenía ni idea de esto cuando dibujó el cómic, y fue Dave Gibbons el que se dio cuenta cuando se estaba documentando sobre Marte de que había sucedido un feliz accidente, y que lo que estaban escribiendo pues tenía su base real, ¿no? Que claro, lógicamente, tanto dibujante como guionista alucinaron, ¿no? Darse cuenta de que la habían acertado, ¿no? Y bueno, pues ya aparte de esto también concretar que un pequeño detallito, que aquellos que miren las versiones primerizas del cómic, a poder ser la grapa, pues verá como en las contraportadas aparecía siempre un reloj. Pues curiosamente, este reloj se adelantaba un minuto número a número hasta que llegaban a medianoche, ¿no? Empieza 12 minutos antes de la medianoche, y en el último número vemos cómo llega al punto de la medianoche. Y bueno, pues este no es solo la única referencia que hay a los relojes, porque la de obra hecho, está llena. De hecho, perdona, el reloj iba acercándose a las 12, y la sangre que iba cayendo desde arriba iba impregnándolo, iba, en fin, bañando en sangre toda la página. Sí, por eso. En cada te número digo, había más sangre, digamos. Sí, dime. No, que digo que en cada número había más sangre. Sí. Por eso te digo que yo considero Watchmen un cómic, porque estos detalles estaban concebidos para que se vieran entrega. Entonces ahora cuando se lee junto, pues depende de las versiones, incluso esto ya ni aparece, ¿no? Y entonces era una manera de jugar con el espectador y hacerle patente del paso del tiempo, ¿no? No, pero hay algunas versiones en plan formato novela gráfica en la que aparecen las portadas y las contraportadas, se ve el detalle este del reloj, quizás se pierda el tema de que dentro de las propias solapas de las portadas y de la contraportada, si tú eras tan animal de desgrapar, ¿no?, el conjunto del cómic y juntabas luego todas esas contraportadas, formaban la palabra Watchmen. Digamos que en el primer número aparecía la W y parte de la A, y en el último pues aparecía la N, ¿no? Digamos que la palabra Watchmen iba apareciendo a lo largo, ¿no?, de todas esas contraportadas. Y luego no sé si te habrás fijado seguro, porque es una de las cosas en las que se fija todo el mundo, pero quería también reflejarlo aquí, que la portada siempre solía ser una ampliación o una especie de culmen de lo que luego era la primera viñeta que nos encontrábamos en la historia de ese número concreto. Sí, todas las portadas muestran objetos que cuando el lector giraba la página, pues se encontraba en la primera, segunda viñeta, se encontraba ese mismo objeto modificado de una pequeña manera, de manera que no era exactamente el reflejo fiel de esa portada, pero sí que hacía una alusión directa. Sí, uh-huh. Sí, es un pequeño detallito muy curioso. La verdad es que es un cómic que está muy cuidado desde el punto de vista estético y que ofrecía un montón de detallitos como este que luego nunca se han vuelto a ver en ningún otro sitio y que solamente encontramos aquí en Watchmen. A mí esto siempre me ha llamado mucho la atención y la verdad es que es curioso. Sí, es una muestra más del detallismo y del esmero que pusieron a la hora de crear el cómic. Bueno, ¿y qué reacción tuvo Watchmen? Porque claro, todo esto a lo mejor quizá lo hubiera puesto como una especie de obra incomprendida, o quizá no, o fue un éxito inmediato. Cuéntanos un poco qué ocurrió en aquellos años cuando de repente Watchmen empieza a surgir. ¿Fue un éxito o no? Pues fue un éxito hasta cierto punto inesperado para los propios autores, ¿no? Porque aquí se dio el caso de que el cómic pues prácticamente fue un bombazo inmediato, ¿no? De tal manera que sus autores todavía no habían acabado el cómic y ya tenían la presión de la editorial y de los compañeros de trabajo a ver cómo lo iban a acabar. Entonces, pues los propios autores lo confesaban en las entrevistas, que los pobres, la recta final, aparte de darse una grandísima carrera para acabar todo y cumplir los plazos, pues tenían sobre sus espaldas el hecho de que todo el mundo pues ya se estaba dando cuenta del gran cómic que estaban creando y claro, lógicamente pues también tenían que estar a la altura, ¿no? Y al final pues por suerte consiguieron cumplir con las expectativas y bueno, pues mira, solo te pondré un ejemplo. La revista Time declaró que colocó Watchmen entre las mejores novelas de lengua inglesa del siglo XX y decir que este es el único cómic que ha conseguido esta distinción, ¿no? Con eso te lo digo todo. Qué bueno. No sé si quieres decir algo más del cómic y hacemos un pequeño paréntesis para hablar sobre esa adaptación fílmica que se hizo en el año 2009. Sí. Decir nada, muy brevemente, hablar de que gracias a Watchmen pues puso de moda el vocablo, se puso de moda el término novela gráfica, porque se dio la curiosa coincidencia que en el año 1986 salieron también dos monstruosas obras a nivel de calidad como Batman, El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller y Maus, ¿no? Que eran cómics que juntos pues dignificaron tanto el cómic que los más listos del lugar tuvieron que buscarle el apelativo de novela gráfica, ¿no? Y esto pues entre otros pues se lo debe a Watchmen, ¿no? Y solo ya para terminar con el tema del cómic, aunque luego ya daré mi opinión, pues decir que aquí también es muy interesante la figura del villano. Y esto sí quedaría para una discusión muy muy larga, ¿no? Porque cuando acaba la obra, y lo digo sin ánimo a soltar ningún spoiler, yo creo que el lector, cuando concluye la lectura, se queda algo confuso, ¿no? Porque cuesta un poco discernir si al final de todo el causante el personaje que al cual hace detonar toda la historia es un héroe inhumano o es un villano preocupado por el destino de la humanidad, ¿no? Porque los actos que comete quedan ahí al final en un terreno bastante difícil de concretar, que yo creo que solo se puede explicar con la eterna reflexión de que si el fin justifica los medios, ¿no? Pues claro, la cuestión está en si el lector está dispuesto, si en el caso de que tuviera el poder en sus manos, de sacrificar a, vamos a poner, pues qué sé yo, 10 millones de personas para salvar a toda la humanidad, o sea, al resto del planeta, ¿no? Entonces te pones en esa tesitura. ¿Realmente tú eres capaz de matar a sangre fría a, vamos a poner, unos pocos millones de personas para salvar a todo el mundo? Y dependiendo de lo que opine cada lector, pues entonces el supuesto villano es más villano o a lo mejor no es tanto. Es que es así. Hacer eso, ¿qué te convierte? ¿En un héroe o en un villano? Es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil de explicarlo y de llegar a un consenso. Yo creo que cada uno, por su forma de ser, pues creerá una cosa o creerá otra. La verdad es que este personaje en el cómic, en la novela gráfica, es uno de mis preferidos, principalmente porque el plan es un plan maestro, es un plan maestro con mayúsculas, y porque realmente cuando ya comprendemos lo bien que lo ha meditado, lo bien que lo ha calculado, y en fin, y lo que ha estado dispuesto a hacer, pues no tienes más remedio que colocarle en uno de esos puntos de si es un villano, bueno, vale, es un villano, pero es un villano muy interesante, y si no lo es, pues en fin, pues resulta que no lo es. Ok, es un villano, es un villano. Sí. Es así. Y luego está el hecho, de que lo que sucede acaba siendo ocultado por otros personajes, ¿no? Que dices, bueno, es que encima es eso, es que encima estás haciendo que gane doblemente, porque cometes esto incluso. Pues también consigues que te apoyen aquellos que en teoría tendrían que ser tus enemigos, ¿no? Es que es una genialidad. La verdad es que aquí hay que reconocer que Alan Moore con este tema lo clavó, y hay obras que dices, joder, tanto rollo para esto, pero esta no. Esta hay que reconocer que hasta el final supo darle el toque maestro. Bueno, pues yo estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que has dicho. Sin embargo, a lo mejor no sé si vamos a discrepar o no con el tema de la adaptación que hizo para el cine Zack Snyder. No sé tú qué opinas sobre él. Bueno, pues si te parece brevemente, pues dar en dos pequeños datos. Decir que en Estados Unidos se pudo ver esta película en el 2009 y que es un proyecto de largo recorrido, en el cual pues también tuvieron cabida pues las opiniones de Terry Gilliam, Darren Aronofsky y Paul Greengrass, ¿no? Estos fueron los directores que supuestamente estuvieron encargados del proyecto y que poco a poco pues lo fueron dejando en pos de Zack Snyder, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mi opinión. En principio, yo aquí en primera parte diré que a mí me da la impresión que esta película pasará a la posteridad principalmente por los títulos de crédito narrativos que tiene al principio, ¿no? Porque bajo el fondo de la música de una canción de Bob Dylan, pues nos va contando, a la par que se van contando los títulos de crédito, pues la historia de los Minutemen, ¿no? Que como he dicho antes, pues eran los héroes previos a los que nosotros conocemos en la historia, ¿no? Esto pues empieza bien. Tú ves esto y dices, hostia, pues la película promete, la verdad, porque no tiene nada que ver con el cómic y me parece un buen atributo. ¿A ti te gustó? ¿Te gustaron los títulos de crédito? Sí. No, y la película en sí me parece, a mí me gustó, si bien es cierto que como película es una película normalita, tirando a correcta, sencillamente. El cómic es una obra maestra y la película está muy lejos de serlo, ¿no? Con lo cual cada una en su medio, digamos que están en una división muy muy diferente. Y eso que la película hasta cierto punto es bastante fiel, ¿no? Sí, a mí de hecho no me parece una mala adaptación. Incluso hay veces en que se nota el esmero por copiar ciertas viñetas y ciertas escenas, ¿no? Lo que sí que me parece que, claro, al ser una producción de alto presupuesto, pues que hace concesiones a la comercialidad, ¿no? Tenemos que las batallas son mucho más grandilocuentes y rimbombantes que en el cómic, los diferentes trajes son mucho más chocantes, son trajes mucho más no sé, pues cómo decirlo, mucho más hollywoodienses, ¿no?, que lo que podíamos ver en el cómic. Pero sinceramente el mayor fallo que le veo es que atenta contra el espíritu del cómic, porque ves la adaptación de Zack Snyder y sinceramente yo creo que te queda la idea de que los héroes son necesarios, ¿no? Mientras que en el cómic de Alan Moore, por otro lado, en mi opinión, yo lo que entiendo es una crítica al concepto del superhéroe y al menos, si no una crítica, por lo menos sí que te cuenta todas sus penas y todas sus imperfecciones, ¿no? Y me parece que sobre este tema Zack Snyder en su adaptación pasó bastante, bastante de puntillas. De todas formas, quizá el mayor cambio que aplicó fue el final. No vamos a contar el final ni de una cosa, ni del cómic, ni de la película, pero yo, en mi opinión, creo que se arriesgó, pero yo creo que hizo bien, porque el haber plasmado en una película el final de Alan Moore hubiera sido demasiado chocante. Creo que lo resuelve bien, es más sutil, quizá incluso más fácil, pero me parece que el final de Zack Snyder para el cine queda muchísimo mejor que el del cómic. Sí, yo también absuelvo a Zack Snyder en esta cuestión, porque tenía un gran paquete y tenía ahí una cosa a resolver, y yo creo que sí, creo que lo hizo bastante bien, y ahí al final, a la hora de plasmar ese final, pues cinematográficamente queda bien. De hecho, no le cayeron demasiados, hasta donde yo sé, no le cayeron demasiados palos entre los aficionados por esto. Fue más por otros detallitos, ¿no?, que no exactamente por el final propiamente dicho. Bueno, pues yo creo que ya para rematar y para dar punto y final, para cerrar esta carpeta de Watchmen, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre decir? Porque no sé, yo creo que ya prácticamente hemos dicho, no hemos profundizado tantísimo como si tuviéramos un dossier de dos horas, aunque muchos a lo mejor dirían, pues deberíais haberlo hecho. Pero bueno, ¿qué crees que queda por decir? Pues yo un poco aquí me quiero hacer eco de las opiniones de muchos, y creo que un poco la charla que hemos tenido también se encamina hacia esa sugerencia, ¿no? Y es que probablemente entre mucha gente, entre los cuales yo me incluyo también, es muy posible que Watchmen sea el cómic de superhéroes mejor hecho de la historia. Si no el mejor, la verdad es que cuesta mucho, mucho. Habría que buscar muchísimo para encontrar un cómic que esté mejor, me refiero dentro del género de los superhéroes, que llegue a los niveles de excelencia que consiguieron en aquellos años 80 Alan Moore, Dave Gibbons y compañía. Muy bien, la verdad es que para mí está en el ranking 3 de mis cómics favoritos de toda la historia de este medio. Bueno, pues Raúl, pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí enmascarado para hablarnos sobre este tema. Y nada, en fin, esperemos que a los oyentes les haya gustado. ¡Un saludo! Un saludo. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. día te preguntarás por qué haces todo lo que haces. Un día te preguntarás qué tienen que ver los midichlorianos con Star Wars o por qué los hobbits tienen pelo en los pies. Un día te preguntarás por qué no escuchas la guarida del Sith y entonces será tarde. No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a La Guardia del Sith, un programa original dirigido por Cougar 19 y Asier Huarte. Ven a La Guardia del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. Negro sobre blanco. El rincón literario de la órbita de Endor. Volvemos otra vez a recuperar nuestra sección Negro sobre blanco y hoy para traeros un auténtico clásico. Yo no sé si llamarlo esto de la narrativa del terror. No sé si este libro realmente es de terror o no. Primero voy a presentar a nuestro general Kurt. General, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Antonio. Un placer volver otra vez a Negro sobre Blanco. Llevamos ya bastante tiempo queriendo hablar sobre esta novela porque es un clásico. Y siempre hemos estado ahí diciendo, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo tratamos? Yo lo voy a dejar completamente en tus manos y tú verás cómo lo quieres enfocar. Porque ha habido muchos oyentes que ya han empezado a decir que, bueno, que a ver si traíamos novelas así un poquito más clásicas, decimonónicas incluso, y bueno, pues nos vamos a arriesgar con este. Aunque ya hablamos de Drácula en su día, es justo que hablemos de Frankenstein, que es la novela de la que vamos a hablar. Además guardan ciertos paralelismos, y si te soy sincero, leídas las dos, y algún oyente igual no me entiende, me gusta más Frankenstein. De hecho, has dicho tú al principio cómo catalogarla. Si es que yo he visto catalogarla de todo. La he visto catalogar de ciencia ficción, de primer preludio de la ciencia ficción, he oído tratarla de novela gótica. Yo creo que si somos puristas, realmente lo que pertenece es al romanticismo europeo, claramente. Y el título ni siquiera es Frankenstein. El título, si fuésemos exactos, sería Frankenstein o el moderno Prometeo. Porque precisamente la figura de Frankenstein, y aquí aclaramos que Frankenstein no es el monstruo, que es una confusión que ha llevado a mucha gente, sobre todo el cine, dice uno, me voy a disfrazar de Frankenstein, y se pone unos tornillos, etcétera. Bueno, pues no te estás disfrazando de Frankenstein. Te estás disfrazando de la criatura de Frankenstein o del monstruo del doctor Frankenstein. Eso ya de entrada. ¿Y por qué se llama o por qué tiene el subtítulo de El moderno Prometeo? Porque la figura del doctor Víctor Frankenstein guarda ciertas similitudes con Prometeo. No vamos a entrar en profundidad en Prometeo, basta decir que era un titán amigo de la humanidad que robó el fuego de los dioses y por esa acción fue castigado. Aquí Frankenstein también es castigado por sus acciones, aunque no directamente por los dioses, sino por su propia criatura. Alguien dice, por Dios a través de su criatura, pues posiblemente también sea justo verlo así. Bueno, de hecho, esta novela hay que decir que, bueno, vamos a hablar ya de la autora Mary Shelley. Bueno, según tengo entendido, y creo que es la verdad, empezó a escribirla solamente con 18 años. Si bien es verdad que en aquella época, primeros del 1800 más o menos, sí es verdad que con 18 años o 19 ya eras un tipo de persona distinta a las personas con 18 y 19 años de la actualidad, pero bueno, se puede decir que era muy jovencita. Sí, bueno, mira, además la génesis es muy interesante y de hecho parte de esa génesis está contada en la película Remando al viento, que no sé si has visto. No. Ahí se cuenta un poco toda la historia de lo que es el año sin verano y toda la génesis, que si quieres la podemos comentar. Eso sí, me gustaría antes aclarar, por eso que hacíamos siempre antes, que si alguien quiere hacerse con el libro no va a tener ningún problema, porque aunque es un clásico, ha sido reeditado recientemente. De hecho, hay una edición de Ediciones Pluto de 2011, o sea que se puede encontrar fácilmente en cualquier librería, incluso si no se encuentra, se puede pedir. De todas formas, yo como siempre digo, se pueden recurrir, por ejemplo, a Iberlibro, y no quiero hacer publicidad de Iberlibro y no me dan nada por ello, pero ahí, por ejemplo, lo he estado viendo y lo puedes conseguir por 3 euros más 3 de envío por 6 euros. Creo que 6 euros es un precio que, tal como está hoy en día el coste de la vida, pues para tener una pequeña joya y un clásico, pues es más que ajustado. Bueno, pues directamente, bueno, creo que sería absurdo presentar esta obra o explicar de qué va, con lo cual, pues no sé, te dejo a ti un poco a tu libertad para que seas tú el que enfoque esto del modo adecuado. Voy a empezar con lo que decía de la génesis del libro, porque es una historia muy interesante y en la que se han contado algunas cosas que no son ciertas, pero yo voy a aclarar un poco más o menos la historia tal como se cree que realmente fue, porque claro, aquí se junta también un poco el mito, la leyenda y distintas versiones. La génesis de la novela, que la novela se publica en su segunda versión, porque ya aclararemos, hay tres versiones, en 1818, la génesis la encontramos en 1816. Es lo que he dicho yo antes, el año sin verano. Bueno, se le llama el año sin verano, algunos le llaman el invierno volcánico, porque ese año estalló un volcán en Indonesia, entonces toda Europa se vio afectada, había menos luz, había temperaturas más frías, y entonces Mary Shelley, que se llamaba Shelley precisamente porque estaba casada con el famoso poeta Percy Shelley, viajó con su marido a Suiza en busca de un mejor clima. Allí se encontró con Lord Byron, que los invitó a su villa, la famosa villa Diodati, que se cuentan historias tremebundas, donde residía con Polidori, que era su médico, su secretario, bueno, y algunos dicen que algo más, eso ya lo dejo a que cada uno piense lo que quiera. En ese momento Byron venía de leer el libro Fantasmagoria y estaba bastante interesado pues en temas de misterio, y les propuso, que como entonces se aburrían mucho, les propuso un juego. Le dijo, bueno, a ver si sois capaces de hacer un relato pues de fantasía, de terror o de misterio. Y se pusieron a ellos. Percy Shelley lo dejó enseguida porque los poetas, y este era un poeta de los que responde al canon de poetas, se aburren rápido, y pues se dedicó a dar paseos con Lord Byron. El único que realmente se lo tomó en serio fue Polidori, que terminó su relato, y de hecho el relato que terminó, que ya lo mencionamos en su día cuando hablamos de Drácula, fue Vampiro o Vampir, y fue el único que terminó el trabajo. Mary lo que consiguió fue un primer esbozo de lo que era la historia de Frankenstein. Una historia que luego fue potenciando años después, sobre todo a raíz de unos sueños que tuvo, porque estaba obsesionada con los temas, sobre todo de ciencia, porque su marido hablaba mucho con Polidori sobre Volta y sobre distintos experimentos. Esto le creó pesadillas, algunos dicen que asociados a los miedos que tenía por el embarazo que tuvo y posterior aborto. Total, que juntando un poco esa primera historia que había hecho en 1816 y retocándola y con estas, digamos, ensoñaciones que tuvo, hizo una primera versión, que es la primera versión de Frankenstein, que se terminó en 1817. Se la dio a su marido le dijo que estaba muy mal escrita, la corrigió, y se presentó la segunda versión de Frankenstein en 1818, en la que su marido figuraba incluso como coescritor. Y luego posteriormente se haría una tercera versión que se publicaría en 1831, en la que ya solo figuraba ella como autora. Es sorprendente, como decías, que empezase con 18 años y terminase esta novela con 21, que es una edad muy temprana, y para ser una persona que no había escrito ni publicado con regularidad anteriormente a esto, es sorprendente el empaque que tiene el libro y la grandeza que alcanzó. Hay gente que le quiere quitar méritos diciendo que fue Percy Shelley quien realmente hizo el libro. Yo creo que se es muy injusto y bastante machista, y sí que podemos decir que Mary Shelley es la autora de este libro, que es bastante redondo. Luego hay algunas personas también con igual mala fe y con malas artes, pues dicen que esta historia no deja de ser una especie de revisión o de versión, en fin, en plan plagio, de lo que era la leyenda del golem de Praga. Yo no sé hasta qué punto una cosa se puede comparar con la otra, aunque sí es cierto que podemos encontrar similitudes, pero no sé, de ahí a decir que esta novela no tiene nada de original, me parece arriesgado. Sí, no, yo creo que puestos a buscar similitudes puedes encontrar muchas. Yo creo que es una novela totalmente original y de hecho los únicos elementos que ella recoge y ella los reconoce como tales son del libro El paraíso perdido de John Milton, que ahí la figura del personaje Satán sí que coge algunas cosas para la criatura de Frankenstein, pero solo como nivel referencial, y es muy diferente. Antes, al principio, decía que esta novela guarda ciertas similitudes con Drácula. ¿Por qué? Porque está escrito de una forma muy interesante, no está escrito al uso. Si te acuerdas, cuando hablábamos de Drácula, decíamos que estaba escrito de forma prácticamente epistolar y que no había una narración, sino que lo que se presentaban eran o escritos de diversos personajes de la trama, o grabaciones de estos, o recortes de los periódicos. En el caso de Frankenstein pasa algo parecido, porque toda la historia la conocemos precisamente a través de un personaje que no tiene nada que ver con la trama, que es un explorador llamado Robert Walton. Entonces, Robert Walton empieza, y el libro empieza así, por eso a alguno le despistará, el libro empieza con las cartas de este explorador Robert Walton a su hermana, en la que le va contando cómo va su expedición al polo. Esas cartas se van poco a poco transformando en una narración de cómo en el polo descubre a Víctor Frankenstein, que está huyendo de una criatura. Posteriormente, las cartas pasan a incluir, como relato realizado por el doctor Víctor Frankenstein, la historia de Frankenstein y la del monstruo. Y luego, dentro de ese, como si fuese una matrosca, y dentro de ese relato del doctor Víctor Frankenstein, se incluye el relato que a Víctor Frankenstein le hizo el monstruo de los periodos en los que no estuvo con él. Entonces, digamos que la historia va desarrollándose así. Conocemos a Walton, a través de Walton la historia de Frankenstein, a través de Frankenstein la historia del monstruo, e incluso a través del monstruo la historia de una familia compuesta por un ciego y sus hijos, que es una historia dentro del libro independiente pero también muy interesante, y luego, llegados más o menos a la mitad del libro, se deshace todo, se concluye la historia de esa familia, se concluye la historia del monstruo, se concluye la historia de Víctor Frankenstein y se concluye la historia de Robert Walton. Como ves, una forma de escribir muy original. Además, pasa también como con Drácula. La gente cree que conoce la historia de Frankenstein porque ha visto las películas y las versiones. Y debo decir que la historia de Frankenstein, aunque tiene cosas que sí se han contado, es muy, muy, muy diferente a la imagen que tenemos de Frankenstein. El monstruo, de hecho, es totalmente diferente. Mira, de hecho, esto era una cosa de los que yo te quería comentar. Si había algún párrafo o alguna descripción que nos sirve para, pues eso, para que nos imaginemos, para que nos hagamos una fotografía de lo que es este monstruo. Sí, básicamente, cuando se le va describiendo, tampoco, a ver, no hay una descripción muy, muy, muy exhaustiva. Se menciona, sí, que es mucho más grande que los humanos, mucho más rápido, mucho más fuerte. Se comenta también que puede sobrevivir con muchísimo menos que los humanos. Es una criatura tremendamente inteligente, y fíjate si es inteligente, que aprende a hablar, a escribir y a leer simplemente por la observación mientras está escondido en el granero de esa familia que he dicho, de la que se cuenta también su historia. Físicamente, es lo que he dicho, alto. Sí se dice en la novela que produce repulsión y que asusta a la gente. Pero esa repulsión no es tanto por el aspecto físico o por las cicatrices, sino por lo que tiene de antinatural, de haber sido creado. Como está compuesto por distintas partes, además de que es, digamos, como una potenciación del ser humano, porque es más grande, más alto, De hecho, incluso se dice que sus genitales son más prominentes que los de el ser humano. Digamos que esa artificiosidad de ser creado es lo que produce la repulsión. No tanto el hecho de que tenga cicatrices, etcétera. De hecho, no es calvo. Se cita que tiene pelo y que el pelo es sedoso y abundante, etcétera. Digamos entonces que la fealdad no viene por las cicatrices o porque esté medio construido o porque se mueva mal, sino porque es demasiado grande y demasiado, entre comillas, perfecto para ser humano. De hecho, habrá muchos oyentes que se habrán quedado de piedra con eso de que sea muy, muy rápido y muy, muy inteligente, sobre todo esto último, ¿no? Cuando normalmente la representación del monstruo de Frankenstein suele ser que sea lento, casi se mueve como un zombie y es, en fin, inevitablemente estúpido. Por bueno, pero tú date cuenta hasta qué punto es inteligente que cuando él cuenta su historia a Frankenstein, que como he dicho lo sabemos porque Frankenstein se la cuenta a Walton, le dice que cuando despierta la vida, porque aquí hay que recalcar que la criatura despierta la vida cuando Frankenstein no está presente. Entonces no sabe quién es, ni dónde está, ni qué hace, y huye. Uh-huh. Y durante mucho tiempo está en el campo. Y simplemente de la observación del campo, él aprende lo que es el día, lo que es la noche, observando, por ejemplo, a los pájaros, entiende lo que es alimentarse, lo que es procurarse, y de hecho es un espíritu puro y bondadoso. Y de hecho, al principio, se comporta muy bien con prácticamente todos los seres humanos con los que se encuentra. ¿Cuál es el problema? Que de los seres humanos solo recibe violencia. Y aunque es una persona culta, y de hecho dice claramente que aborrece la violencia, es tanta la violencia que se ejerce contra él que él se vuelve contra su creador, pero no en principio para hacerle daño, simplemente para que le dé aquello que le ha negado. Dice, tú me creaste y me has abandonado, y la gente me odia porque soy diferente. Tú me tienes que compensar de eso, ¿vale? ¿Y cómo me vas a compensar? Y lo único que le pide, porque digamos ya su formación, entre comillas, está hecha, ya es una persona culta, lee, es inteligente, tiene un proceso mental claro, le dice, lo que me tienes que dar, dado que nadie me acepta, es una compañera que sea como yo. Dice, como no puedo tener la felicidad con los seres humanos, tú tienes que crear una mujer que sea como yo, mi compañera. Algo a lo que Víctor Frankenstein se niega. Se niega en rotundo porque para él ya ha sido una aberración y se da cuenta haber creado a ese ser. Lo que no va a hacer es crear un segundo ser. Y entonces el monstruo, para convencerle, empieza a matar a los seres queridos del doctor para convencerle de que debe crear a esa compañera. Sí, bueno, de algún modo, si tú no me quieres hacer feliz a mí, pues yo te haré infeliz a ti y te pondré en la misma situación en la que yo estoy, más o menos. Sí, es así, es yo soy infeliz y mientras tú no me procures la felicidad que me debes, yo voy a hacer que tu vida sea infeliz. De todas formas, a mí me gustaría, si tú crees que es conveniente, yo creo que lo es, que dejáramos un poco la narración aquí, porque seguro que ya hemos asombrado a un montón de oyentes que no han leído el libro, que han visto un montón de versiones cinematográficas, sí, y que precisamente ahora les estamos descubriendo una historia que no conocen, ¿no? Entonces a lo mejor hay mucha gente que dice, vaya, pues yo no me esperaba que la novela fuera a ser así de distinta, ¿no? Entonces lo dejamos aquí para que ellos mismos se aventuren a este libro y que se sorprendan con una novela que no tiene, que realmente, si hablábamos que Drácula nunca había sido llevado a la pantalla, Frankenstein tampoco. ¿O sí? Lo que más se asemeja es la versión que hizo Kenneth Branagh, porque por ejemplo Kenneth Branagh sí respeta el comienzo de la novela, en el sentido de que lo primero que vemos en la película de Kenneth Branagh es precisamente al explorador este que te cito, que recoge a Víctor Frankenstein ahí en mitad del polo, se sorprende que hace una persona aquí con un trineo, y este le va contando su desdichada historia, pues huyo de un monstruo, huyo de mis pecados, y le va contando eso. Lo que pasa es que luego cuando Kenneth Branagh entra en contar la historia, inventa cosas rarísimas, como que por ejemplo, que eso me parece una auténtica prostitución de la novela, convierte a su propia novia cuando muere, a la novia de Frankenstein, en una criatura a hacer para el monstruo, que eso no tiene nada que ver con la novela. Yo creo que no se ha versionado nunca bien. Desde luego, la visión clásica del Frankenstein feo, lento, malo, no corresponde. Y la narración que hace este actor guión, o sea, comillas, y la gente me critica por decir mucho comillas, este actor, comillas, director, que es Kenneth Branagh, pues tampoco me parece que sea una buena adaptación del libro. Como siempre yo digo, es mejor acudir al libro, lee el libro y luego compara. Hay versiones que son interesantes, dice, bueno, pues le das otra orientación, bueno, pues habrá quien le guste y habrá quien no le guste. A mí las adaptaciones que se han hecho de Frankenstein no me gusta. Deja fuera muchas cosas de la novela que son interesantes, porque la novela toca muchos temas. Lo cual no quita que a lo mejor, pues, desde su punto de vista, aunque sean personas distintas, pues a lo mejor la primera película con Boris Karloff pues no deje de ser interesante porque es un clásico y tal, todo lo que tú quieras. Sí. Pero realmente lo que tú dices... Pero no las critico, ellos no las critican, a mí me parece muy bien. Forman parte del cine, forman parte de la historia. Lo que yo creo es que debemos entre todos diferenciar. Dice, pues me encanta la película de la Hammer, oye, pues me encanta cómo hacen esto, vale. Pero aparte de eso está el personaje de Frankenstein y el personaje del monstruo de Frankenstein literarios, que son diferentes. Muy bien. De todas formas, normalmente en las películas se suele emplear todo el término este de la ciencia. O sea, digamos poner un poco la ciencia como la mala de la película, ¿no? A fin de cuentas, no todo el mundo sabe de ciencia, ¿no? Y es una cosa que no comprendemos, que no acabamos de entender. Es que la ciencia, de algún modo, siempre ha estado un poco recluida, ¿no?, a unos sectores muy concretos. Solamente unas cuantas personas conocen lo que es la ciencia en sí, y siempre el populacho, entre comillas esto, ¿no?, siempre ha visto la ciencia como algo temible, ¿no? En las versiones cinematográficas normalmente se ve un poco la osadía, ¿no?, la soberbia de un científico un poco zumbado, un poco loco, que juega a ser Dios, y la ciencia se vuelve un poco contra él, y siempre se ve a la ciencia como la mala de la película. Mira, yo te pregunto, ¿en la novela ocurre esto o no? Mira, en la novela, está muy presente, muy, muy, muy presente el tema de la electricidad. Casi todo lo que hace Frankenstein está orientado al empleo de la electricidad. ¿Por qué? Porque la época en la que se escribió fue la época de la revolución de Volta, de Galvani y también de los escritos de Erasmus, que tuvieron mucho impacto. De hecho, empezó a haber una corriente de, entre comillas, cientificismo. Bueno, ya he vuelto a repetir lo de las comillas. Luego me critican y con toda la raza. Bueno, eso en la novela, ¿cómo está planteado? Bien, cuando Víctor Frankenstein empieza a estudiar en la Universidad de Ingolstadt, tiene dos profesores. Uno es el profesor Waldman y otro es el profesor Kempre. Y tienen los dos una orientación distinta. Uno es prácticamente alquimista y habla de textos alquímicos, y el otro tiene una orientación más, entre comillas, bueno, quito las comillas, el otro tiene una orientación muy científica y dice que hay que hacer autopsias, abrir a los pacientes, ver cómo están los tendones, cómo responden a los impulsos eléctricos, etcétera. Entonces, esa pequeña discusión que hay a nivel universitario es un poco la discusión que había en la sociedad de 1816-1818, porque precisamente se estaba dando ese cambio. Claro, me imagino que si se hubiera escrito este libro pues a primeros del siglo XX, pues supongo que se crearía con energía nuclear o alguna cosa así. Bueno, pues yo no sé qué más decir. Realmente te dejo a ti otra vez también al final como conclusión, para que la gente, porque yo sé que la mayoría de los oyentes, no vamos a decir todos, pero yo te debería decir que al menos 3 de cada 5, y ya estoy siendo muy magnánimo, no han leído el libro. Entonces, para que la gente se lanzara por este clásico, porque hay que leerlo y punto, ¿tú qué dirías o cómo finalizarías este mini dossier de Negro sobre Blanco? Mira, yo diría, un poco retomando lo que hemos dicho, que la mejor forma, no ya de criticar las versiones que se han hecho de Frankenstein, sino de diferenciarlas, es conocer de dónde sale el mito. Ver lo que nos contó Mary Shelley y a partir de ahí, primero, dar una opinión personal sobre cómo está estructurada la novela y sobre lo que cuenta. Y luego, valorar uno mismo. Pues mira, este mito de Frankenstein me gusta más que este otro, o me gusta menos, pero por lo menos conocer de dónde salen las cosas, porque hay veces que no valoramos lo que se ha hecho porque no conocemos de dónde viene. Es como el que ha leído los libros de Juego de Tronos y ahora ve la serie. pues puede criticar o no criticar, o alabar, o perdonar, o culpar lo que se hace, porque conoce el origen. Mm. Y entonces a partir de ahí tiene una opinión más formada. Aparte de eso, ya te digo, la novela es, para mi gusto, muy entretenida. Y la estructura esa que tiene de Matroska, de ir contando una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia, está muy bien. Y además en cada una de esas historias te cuenta algo distinto. Por ejemplo, en el caso de Robert Walton, cuenta lo que es la tenacidad, el no rendirse cuando todo parece que está perdido. En el caso de Frankenstein, te cuenta lo que supone para un científico sobrepasar lo que es la moralidad, la ética profesional. Uh-huh. En el caso de la criatura, te cuenta lo que es el rechazo de la sociedad a lo que es distinto, aunque tenga un fondo bueno. Y en este sentido no triunfa el eres bello por dentro. Te dice claramente que la sociedad, si no eres bello por fuera, o si eres muy diferente por fuera, no te va a aceptar. Te cuenta también de dónde se genera la violencia por el rechazo. Y aparte de eso, dentro de la historia de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein, está la historia de esta familia del ciego, que es una historia que no voy a desvelar, pero que en sí mismo constituye un microrrelato, y la verdad es que es espectacular también cómo está construido y cómo está encajado. De hecho, yo destacaría sobre todo esto, ¿no? Las narraciones en primera persona del propio monstruo, ¿no? De la criatura de Frankenstein, ¿no? O sea, realmente sí, es algo que sorprende. Cuando más gana la novela es eso. Además, vemos un poco su... el monstruo, que en contra de lo que aparece en muchos sitios, no mata a Frankenstein. De hecho, llora su muerte porque llora la muerte de su padre y de su creador. Para él es su padre. Bueno, pues yo creo que más o menos en este Negro sobre Blanco ya hemos rendido tributo pues a un auténtico clásico, Frankenstein, que yo sé que hemos hecho una gran labor cultural en estos momentos, porque más de un oyente le habremos picado la curiosidad. Seguramente un libro que no le llamaba la atención, ahora probablemente lo haga. Quizá no lo hagamos con todos los oyentes, pero algunos seguro que sí. Así que nada, que disfruten de este clásico, y bueno, si no les ha gustado, pues le devuelves el dinero, Cursi, no pasa nada. Sí, pero solo a los tres primeros, que mi economía no da para mucho más. De todas formas, luego nos dicen que somos un programa gafapástico. No es cierto, pero yo creo que tenemos que ir acabando un poco con la idea de que al friki solo le gustan las fricadas. Hay mucho, entre comillas, friki que se autocalifica de friki, que está orgulloso y que lee mucho. Y esta es una lectura que puede ser tan fantástica como Dune, o como Eragon, o como cualquier otra, y yo animo a que le den una oportunidad. De hecho, este programa de principio a fin ha sido un auténtico homenaje a la lectura, ya sea de cómic o ya sea de novelas, porque realmente leer es tan importante como ver, o sea, o como jugar. O sea, que no solo de videojuegos y de películas y series de televisión vive el friki, como siempre hemos defendido aquí en LODE. Así que porque como ya sé que el otro tema, por las pistas que has dado, es Watchmen, pues eso es una cosa espectacular. Ahí puedes encontrar también mucha denuncia social y en cómic. O sea que para aquellos que desprestigian el cómic, pues que sepan que un cómic puede tener tanto trasfondo social como la mejor de las novelas. Desde luego, yo estoy convencido que dentro de un siglo estos cómics pues serán vistos pues como estamos viendo ahora Frankenstein, ¿no? Con el paso del tiempo, en auténticas obras de arte, o sea, en auténtica y genuina cultura, no en algo que se pueda despreciar alegremente, sino todo lo contrario. O sea, que realmente hoy hemos traído aquí dos obras magnas, que sí, es cierto, las hemos visto también en pantalla grande, en pantalla pequeña, pero no es lo mismo. Siempre hay que recurrir al original, siempre hay que ir a la fuente. General Kurz, pues nada, pues nos vemos la próxima semana por aquí, o nos escuchamos, pues mejor dicho. Nos veremos, y a poder ser 5 millas. Vamos a empezar a tener que usar más la letra cursiva, o empezar a hablar de subrayar, ¿vale? Es que sí. Vale. Pues hasta la próxima semana, Kurz. Un placer, como siempre. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y M.C. Catalán. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FBN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FBN. Expediente. Busca el misterio más allá del propio misterio. Gafapastas al poder, con Eleuterio Mina Morales. Hola, buenas madrugadas a todos aquí en... Estamos otra vez en Gafapastas al poder. Yo soy un gafapastas muy grande y muy importante. Así me lo reconoce todo el mundo. Pero hoy vengo cabreado. Hoy he venido aquí a la emisora y he dicho, Roberto. ¿O no, Roberto? ¿Ese sí o no? Está diciendo que sí. Le he dicho, Roberto, hoy vengo cabreado. Vengo del cine. Directamente del cine de mi barrio. Lo tengo ahí en la calle. De mi barrio. Y vengo engañado. Vengo engañado, cabreado. He dado patadas a las farolas. Mal, mal. He visto un peliculón como es Sentimientos Encontrados. Al amanecer, del realizador Gustav Jorinsky, muy bueno, muy bueno, muy bueno, como todo lo que hace Jorinsky. ¡Doblada! Válgame Dios y la Virgen de María José, doblada, Sentimientos Encontrados al amanecer, eso no puede ser, eso está mal, doblada. Me he levantado, y he dicho, ¡hijos de puta! Y me he marchado. Vengo cabreado. Venga, Roberto, pásame algún oyente, a ver si tenemos suerte. A ver, ¿quién es usted? Hola, soy un cazapasta, soy muy seguidor de tu programa. Siempre lo escucho de madrugada. Me da igual, yo soy un cazapastas. Me gusta mucho. Mira. Te voy a contar una historia que ha pasado. Iba yo en el metro. ¿Qué voz? Yo no le entiendo a este hombre. Y dos chicas estaban hablando de las películas que les gustaban. Bueno. Y una dice, qué buen actor es Sam Worthington. Sam Worthington. Madre. Sam Worthington, te lo puedes creer, he vomitado en el bolso. ¿Qué asco, no? De la chica, vomitado todo un donut de chocolate que me había comido, lo he vomitado. Muy bien vomitado, le ha faltado a usted más vómito. Zorra. Worthington, no sé quién es, pero suena a mal actor. La próxima vez vomite de mi parte también. Bueno, te dejo, eres bueno, eres el mejor. Vale, oye, cuélgale. hombre. Bien, has visto, así, los gafapastas, poco a poco nos vamos haciendo con el hueco de la sociedad. El otro día me llega una vecina en el ascensor, coincido con ella. Me dice, oiga, usted trabaja en la radio en ese programa de cine, ¿verdad? No, si le parece, soy un gafapastas. Si no, ¿qué voy a decir? La gente es que tiene unas cosas de verdad. Me dice, oiga, ¿me puede recomendar una peli para mi hijo de 7 años? Ay. Por casi, paro el ascensor y me bajo en otro piso. Antes de llegar al bajo, por casi me bajo en el segundo. Pero es que 2 pisos por las escaleras bajando no me apetecía, pero vamos, por casi me bajo. Y le he dicho, pues mire señora, a su hijo lo que tiene que hacer es ponerle el elemento circunstancial del cineasta Nikos Chupapoulos o algo así, ¿no? O cualquier cosa de Andy Warhol. Todo lo de Andy Warhol, vale, para un niño pequeño. Para un niño pequeño le pones eso y ya está. Bueno, me voy a ir a dormir, que me ha dicho un amigo que tengo últimamente problemas de insomnio y que me descargue de Megaloa Immortals, me ha dicho, creo, que es muy buena para dormir, que voy a durar un segundo. Mucho tiempo es ese para que yo me quede dormido con una mierda película de efectos especiales. Roberto, ponme algo de música, anda. Sí, esto ya no tiene sentido, esto no es Hay quien lo salve ya. Gafapastas al poder, con Eleuterio Mina Morales. Nos vamos al final del programa. Nos vamos a despedir con vuestros comentarios. El Rincón del Oyente, que en nuestras redes sociales, cuando anunciamos los contenidos, pues dieron comentarios como, por ejemplo, ¡wow! De Josué Isaias Aldarete Peralta, que además luego dijo después en otro comentario. ¿Sabéis? Yo nací el mismo día que comienza el diario de Rorschach. Es la efeméride más importante que he podido encontrar de ese día. Pues mira, fíjate tú. Naranja Salomán dice, vamos a por los Watchmen, espero que me... Y bueno, este comentario es demasiado cachondo y Naranja Saruman, solamente te voy a decir que esta vez, por prudencia, no voy a publicitar el enlace del programa por los medios que tú sabes que provocaron tanta polémica, ¿vale? Esta coña, Naranja Saruman sabe a lo que me refiero. Jordi, y así Huarte también. Jordi Barguilla Batista dice, ¡qué gran cómic! O podría decirse que es una novela. Bueno, definitivamente un grandioso libro. Y otra vez se avecina un grandioso programa. Y no olvidéis preguntaros, ¿quién vigila a los vigilantes? Yo lo hago. Joaquín Valentín dice, ¡genial! A ver si consigo que mi mujer os escuche, le entre el gusanillo y lo lea. Hola, mujer de Joaquín Valentín. Espero que nos hayas escuchado y que te haya gustado. Propongo 2 monográficos. Ya estamos con las peticiones. Super López. Me gusta. O alguno Marvel como Patrulla X o algo así. Bueno, pues ese va a caer antes de lo que te imaginas. Jesús Permán dice, confieso que no he leído Watchmen. Lo tengo pendiente y no sé cuándo tendré tiempo. Pues ya estás tardando. Tengo tanto cómic por leer. Vaya excusa. Ahora mismo, que sí, que está leyendo Sandman, nos cuenta su vida, está leyendo Absolute Authority, pues muy bien, buenas elecciones. Pero cuando escuche el programa igualmente el gusanillo y cambio de idea, aunque la película sí que la ha visto. Entonces no ha visto nada. O sea, tienes que leer el cómic. Joaquín Sánchez López dice, diario de Rorschach, nos cita la, pues eso, cómo comienza el diario del enmascarado este, dice, es brutal este cómic. Para mí, junto a Frongel y Predicador, de lo mejor que he leído, sin duda. Bueno, yo no sé si metería Predicador, vale, aquí esto es toda cuestión de gustos. Javier Mendoza Domínguez dice, Watchmen, con así en plan grito brutal. La peli me gustó, el principio con las letras está francamente bien, por no hablar de la banda sonora. El cómic me lo han dejado y lo tengo en casa pendiente. No sé cómo voy a leer el tochazo de tapas amarillas en el metro. Bueno, pues te las ingenies como sea, Javier, y te lo lees, que ya estás tardando. Abraham Muñoz dice, el cómic está genial, pero la peli ya es otro cantar, no está el espíritu de la novela gráfica por ningún lado, pero el cómic es de lectura obligada. Daniel Bernal dice, me encantan estos comentarios. Qué bien Watchmen, posiblemente el mejor cómic que haya leído nunca, y aunque adore el cómic, el film a mí me encantó y me parecieron exagerados los palos que recibió, teniendo en cuenta la gran dificultad que entrañaba una adaptación de ese calibre. Creo, además, que la película ganará con los años. Bueno, pues habrá que ver el tema. Luego dice Pablo Vicente García, lo siento, pero yo me quedé dormido con la película, aunque no digo que tenga interés en saber de qué trata la historia, por supuesto. Léete el cómic, anda, a ver si te quedas dormido también. José Ingenio Dopeso González, aunque, insisto, no es un cómic así normal. Hay que afrontarlo de un modo completamente distinto. Como decía, José Higinio Dopeso González dice, no he leído el cómic, pero la película me gustó bastante. Creo que el principio es brillante. No entiendo por qué es tan criticada. A lo mejor no respeta la esencia del cómic, pero a mí, como película, me gusta. Yo creo que tiene momentos tremendos de cine negro. Las partes de Rorschach a mí me gustan bastante. Igor Ortega dice, hablasteis de V y ahora Watchmen, sois grandes. Sí, eso dice. Mi madre dice que soy un tío grande. Bueno, Abraham Ávila Rodríguez dice, junto a Caballero Oscuro, lo mejor que se ha hecho en cine sobre superhéroes, además, auténtico cine negro. No dice nada sobre el cómic, aunque hoy nos hemos sentado en nuestro dossier más sobre el cómic que sobre otra cosa. Después siguen los comentarios con Emilio Delia Fonte, que dice, jodo, tremebundo pastiche, ¿no? Refiriéndose a la mezcla de Watchmen y Frankenstein. Amadeu Branera dice, mola, ¿serán dos dosieres? Más o menos. Bueno, mucha gente dice, programón. Ángel Pastor Vera dijo, lo quiero ahora, runa. Le voy a poner eco, a ver cómo queda esto. Runa. Ha quedado bien. Ed Wood, nuestro socio de Podcinema, dice, rico, rico. Bueno, pues espero que no se haya atragantado nadie. Y más comentarios de Gizorso, ¿no? Porque habla demasiado. Así que, pues ya está ella. Y en Gmail esta vez no habéis dicho gran cosa, pero yo creo que el programa ha generado la expectación justa sin lanzar cohetes. Está claro que cuando las cosas son de leer, no gusta tanto. Y afortunadamente, bueno, pues a Frankenstein no lo habéis criticado demasiado, aunque tampoco habéis dicho mucho sobre el tema. Espero que os haya sorprendido. Así que nada, la próxima semana no sabemos qué hablaremos, qué trataremos, qué tocaremos, pero bueno, y se va acercando ya, que ya nos lo están pidiendo las precuelas de Star Wars, el universo expandido de Star Wars, se acerca también Eli Wallach, Lee Van Cleef y Clint Eastwood. Todavía no han desenfundado, pero desenfundarán aquí en la órbita de Endor. Algún día llegará Terminator también, lo tenemos ahí, yo no sé, algún día también. Está grabado, ¿eh? Y otras muchísimas cosillas que van a salir y que, bueno, pueden caer en cualquier momento. Así que nada, yo creo que ya esto es suficiente por esta semana. La próxima semana tendremos más, muchísimo más, y espero que estéis aquí para escucharlo, ¿vale? Así que... que paséis una semana estupenda. Fíjate qué formal, me voy a despedir de un modo formal. Pues para variar, porque me apetece variar. Así que nada, sed buenos lo suficiente, sin pasaros, ¿eh? Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory. Música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de la órbita de la órbita.